El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días a todos mis amados oyentes. Bendiciones desde lo alto. Estamos en tu programa y comenzando Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, como todos los viernes a esta hora, a las 9 de la mañana, un programa hecho por amor a ti, ya tú sabes. Sintonízanos todos los viernes a esta hora, agradeciendo todos tus mensajes de peticiones de música, de peticiones de oración, de confiar en este tu servidor, que te estoy esperando con los brazos abiertos después que pase la pandemia. Estamos en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien te habla, el pastor Johnny Quintero. Este es un programa transmitido por la Iglesia CDA y Radio Tiempo 1200 AM. Me puedes estar escribiendo al 0414-114-3996. Y si nos quieres ubicar por las redes sociales, en Twitter, en Instagram, Iglesia CD Amor, y en Facebook, Iglesia CD Amor. Mis redes personales en Twitter e Instagram, arroba Johnny Quintero R. También me pueden ubicar en la página de Facebook, que con gusto los aceptaré a todos ustedes. Y comenzamos con una buena noticia. En este momento en que estamos grabando el programa, el presidente de la República, Nicolás Moro, se acaba de pronunciar sobre unos científicos venezolanos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVI, que descubrieron y estuvieron trabajando durante 6 meses sobre una molécula DR10, y aparentemente, por lo que entendí, es sacada de una planta y que ha sido probada tanto en pacientes sanos como en pacientes ya con la enfermedad, y que cura el 100% del COVID-19. Esta es una gran noticia. Siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, van a participar para que científicos internacionales pues certifiquen esta noticia, y si esto se da, pues alabado le damos gracias al Eterno, porque seríamos un país que estaríamos encabezando las investigaciones científicas. No nos dicen si es vacuna, nos hablan que es simplemente una medicación. Y hablando precisamente, porque les acabo de comentar que nos vemos en la congregación Comunidad de Amor, la Iglesia CDA, una iglesia que está para recibirte con mucho amor después que pase la pandemia. ¿Por qué después que pase la pandemia? Porque han habido últimamente noticias, y una de las noticias nos dicen que las congregaciones van a abrir, según la noticia, a partir del primero de noviembre, una sola vez a la semana, hasta donde tengo entendido, en el momento de flexibilidad de la pandemia. Y la noticia precisamente dice así y fue fechada el 21 de octubre. Los templos católicos, musulmanes, judíos y demás religiones se preparan para abrir sus puertas al obtener el visto bueno del gobierno de Nicolás Maduro. Esta semana, autoridades religiosas y gubernamentales sostienen reuniones para afinar los detalles previos a la apertura como protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación de la COVID-19, según informó el primer mandatario. Tenemos una conversación, dijo, con sectores religiosos. Hoy se dio la primera reunión y mañana se dará la segunda, porque vamos a reabrir los templos, las iglesias en todos los sectores religiosos para los católicos, musulmanes y judíos. Por su parte, la vicepresidencia o la vicepresidente Delcy Rodríguez hizo un balance con los resultados de la primera reunión con el sector. Bueno, luego de este anuncio llega una comunicación que ha estado rodando, es extraoficial porque no la he podido verificar, un comunicado que lo firma el reverendo Luis Molina, superintendente del Distrito Metropolitano de las Iglesias Asamblea de Dios, en la cual informa a toda la membresía que el 1 de noviembre del presente año se aperturarán los servicios de culto en todas las iglesias. Oigan bien, y esto es muy importante para todos los que me están escuchando, siguiendo las siguientes normas de bioseguridad: uso de tapabocas o mascarillas, uso de gel antibacterial, toma de temperatura, distanciamiento social, capacidad de aforo de un 40%. Esto quiere decir que no todo el mundo puede asistir a la congregación, solamente un 40%. Están prohibidos los abrazos y besos. Los niños, los ancianos y las personas mayores de 65 no deben asistir al templo. Esto mientras dure la pandemia. Si algún hermano tiene síntoma de gripe, no debe asistir al templo. Debe llevar una botella de agua personal, una botellita, y después de finalizar el servicio, no quedarse en las adyacencias del templo. También se agradece a los asistentes sujetarse al personal autorizado para la aplicación de las normas establecidas y de seguridad. Debemos cuidarnos de la pandemia que todavía está vigente. Y esto es muy importante, mis queridos radiotiempistas, mis queridos amigos que están del otro lado del receptor. Esto no quiere decir que la pandemia ha pasado o que el virus desapareció. Simplemente se está dando una apertura y las respectivas congregaciones tienen que tomar estas medidas que por el escrito ya Asambleas de Dios ha comunicado a sus congregados, pero debemos esperar también el comunicado oficial del Estado venezolano, cómo va a ser la reapertura. Se está hablando también que deben ser en lugares abiertos, no cerrados. Así que estemos pendientes para reabrir los que deseen abrir. En mi caso particular, pues voy a esperar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Somos muy cariñosos, nos amamos, nos extrañamos. Pero usted no va a poder abrazar al pastor, hablar con el pastor, darse la mano con el hermano o con la hermana, ¿verdad? No se va a poder quedar a estar conversando con el hermanito contando las novedades de estos 7 meses de cuarentena. Si usted lo quiere hacer, hable por teléfono. Así que respetemos las normas, esperemos las normas que nos van a estar dando las autoridades competentes. Y bien, seguimos con el programa y tenemos otra noticia que también es positiva dentro de la parte escatológica, porque estamos ya pronto para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las señales están ahí. Tras mediación de Trump, Sudán e Israel acordaron la normalización de sus relaciones. Esta noticia nos llega el 23 de octubre y dice: el mandatario estadounidense confirmó este viernes que luego de la salida de Sudán del listado de países que respaldaban el terrorismo, tanto las autoridades de dicha nación como las de Israel acordaron normalizar las relaciones. Por su parte, el movimiento palestino Hamas calificó de pecado político la decisión que secunda a Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que fueron los otros países que ya han hecho tratado de paz con Israel. Entonces, nos vemos aquí que se está ampliando la cantidad de países de fe musulmana, países árabes, que están haciendo tratado de paz con Israel, apartando que primeramente lo hizo Egipto y Jordania, y ya estaríamos hablando prácticamente de 5 países que han entablado relaciones con Israel, pero nosotros escatológicamente sabemos hacia dónde va. Dice aquí que Sudán e Israel normalizarán sus relaciones. Se anunció el 23 de este mes. Y comentando, se nos viene un gran evento el día de mañana 31. Y es importante conocer este evento porque se cumple un año más, 503 años, de que Lutero, Martín Lutero, clavara sus 95 famosas tesis en la iglesia de Gutenberg, que se realizó un 31 de octubre de 1517. Este es un evento muy importante que la iglesia debe celebrar. Queremos aclarar que Martín Lutero nunca se separó de la iglesia, simplemente protestó porque era costumbre en ese momento pedir lo que se llama una simonía, pedir dinero por el perdón de los pecados. O sea, cometías un pecado, si tú me pagabas tanto dinero, y mientras mayor dinero depositabas, pues tu pecado era perdonado. Totalmente contrario a lo que la escritura dice. Y hay un dato curioso que debemos aprender. Dice que en la víspera del Día de Todos los Santos de 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó, según la tradición, una propuesta para debatir la doctrina y práctica de las indulgencias, popularmente conocida como las 95 tesis, que fueron clavadas en las puertas de la iglesia del Palacio Schlosskirche. Siempre conocemos que es la catedral de Wittenberg. Lo que se llama Wittenberg era que la iglesia se llamaba, o se llama, porque no sé si todavía existe, debe existir, la iglesia del Palacio, que se encontraba en la calle principal de Wittenberg, Por eso se llama las 95 tesis de Gutenberg, que fue clavada ahí y en latín, que era el idioma original de la iglesia en ese entonces y que perduró hasta la reforma del Concilio Vaticano II, donde se daban las misas en latín. Yo recuerdo cuando era pequeño que me llevaban a la iglesia Claré en los dos caminos y toda la misa era en latín y los cánticos también, no entendía nada. Y precisamente gracias a la reforma es que actualmente los católicos pueden escuchar la misa, que por cierto la palabra misa significa sacrificio, y pueden escuchar y entender lo que el sacerdote dice. Así que esta es una fecha muy importante que en muchos países pasa desapercibido, pero gracias a este evento es que tenemos identidad, porque de ahí partieron los luteranos y lo que llaman las iglesias históricas. Por ejemplo, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, nacen de esta separación, que como les digo, realmente no hubo separación, sino que la iglesia, reaccionando a lo que Lutero había dicho, lo excomulgan y lo echan de la iglesia. Él tuvo que huir por su vida y bueno, hay una historia muy interesante de Lutero. Y de ahí, cuando la iglesia protestante, después de mucho tiempo, cayeron en lo que se le criticó en su momento a la iglesia católica, nacen los evangélicos. Y bueno, después los evangélicos, los pentecostales, los neopentecostales. Esta es otra historia muy interesante de contar, que la mayoría de los oyentes, pues, o de los creyentes, no entendemos porque hay siempre confusión. Para eso les invito a que se lea, busque un buen libro o busque por internet la historia de la iglesia. Es muy importante. Por eso es que lo que celebramos mañana es de suma importancia para la iglesia en general, porque todo creyente forma parte de la iglesia. Aquí ya no hay denominaciones. Pasamos pues a darte el versículo del día, y busque su Biblia, anote ahí que este versículo, apropíelo en su corazón. Gálatas 5:24 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Usted me dirá: bueno, pastor, pero yo lucho y tengo una naturaleza caída, y bueno, Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Eso no es excusa. Hay un Dios que te ve, Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino en que vas. A veces nos excusamos: es que es una debilidad, es que Dios me conoce, es que Dios es bueno, es que Dios me perdona, es que yo no puedo. Debes hacer un compromiso de santidad, un compromiso de dejar de pecar y apropiarte de este versículo: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Como dice Pablo, es una lucha diaria, pero debes crucificarlo y no debes justificarte en tu pecado. porque recuerda que tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros cada vez que aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Cada persona en ese momento entra el Espíritu y pasa a morar en ti si verdaderamente eres un creyente. Y si todavía no crees, piensa que el poder viene del Espíritu de Dios. Zacarías 4:6 nos dice: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea que muchas veces no es por tu propia fuerza, es si tú te abandonas al poder de Dios y permite que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida, en ti, en esa debilidad que tú mantienes, en aquello que tú no puedes controlar. Debes constantemente orar al Señor y pedir al Padre que te ayude a vencer esa debilidad. Y no te excuses más con decir, bueno, tengo un pecadillo, por un solo pecado, el cual tú practiques, el cual tú no te arrepientes, si estás vivo para el regreso de Cristo, no te vas a ir. Y si ya has dormido, tampoco vas a ser levantado de los muertos. Así que hoy es el día, hoy es la hora. Debemos prepararnos para la venida del Señor, que así como va el mundo actualmente, así como tenemos este mundo conflictivo, este mundo que cada día no lo estamos entendiendo, es porque son las señales de lo alto, señales que nos dicen que sí, la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que todos estamos creyendo. Créalo, porque es así. Y bueno, precisamente estábamos comentando lo de esta festividad de mañana de la Reforma Protestante, y Martín Lutero pues se compuso una canción que es muy muy linda, muy recordada, es un himno, se llama Castillo Fuerte es Nuestro Dios. Así que vamos a poner atención, vamos a escuchar esta versión en honor a esta festividad de los 503 años de la Reforma Protestante. Nos vamos a esta pausa musical con Castillo Fuerte es Nuestro Dios. Te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Muy bien, y comenzamos con tu programa Por Amor a Ti después de esta pausa musical. Castillo Fuerte en Nuestro Dios. Estuve escuchando la primera parte del programa y cuando anuncié por la emoción de que como venezolanos tenemos valía y somos científicos, recordemos que un venezolano descubrió también la vacuna contra la lepra, Jacinto Combing, ya fallecido. Y bueno, vamos a dar pues un empuje ahí, a orar al Eterno por esta cura. Y bueno, había dicho el presidente Nicolás Moros, claro, ese es su apellido, ¿no? Pero es Nicolás Maduro Moros, es así, así que no es que uno se equivocó, es la emoción. Y bueno, continuamos con el programa. Y bueno, vamos a estar clamando, vamos a estar orando especialmente por la pandemia y también por una oyente que en este momento está en sintonía, por Irenes, que me pidió, debe ser la mamá, me pidió oración por Irene Aguilera. Y yo quiero que todos ustedes nos estén apoyando, me estén apoyando acá en oración. Padre amado, bendito sea tu nombre, gracias Señor, porque tú das al hombre inteligencia, tú das sabiduría, Señor. Tú preparas a los científicos para poder descubrir la cura contra este virus para que esta pandemia acabe, Señor. Te alabamos y te glorificamos por eso, porque sabemos que tú, todo lo que existe, tú lo creaste. Y te damos la honra y la gloria por lo que estás haciendo. La palabra dice que debemos agradecerte por lo bueno y por lo malo. Y sabemos que tú tienes todo bajo control. También te pido, Señor, por Irene Aguilera. No me especificaron exactamente el motivo, pero tú sabes realmente cuál es lo que motiva a esta persona a pedir oración por Irene Aguilera, Padre. Así que clamamos por ella, Padre, para que tú te glorifiques en la vida de esta tu amada, porque sabemos que tú a cada uno nos ama de todo corazón y para ti no hay preferencia. Gracias, Padre, te amamos y te glorificamos por esto. Bueno, comenzamos y continuamos con lo que les prometí terminar por hoy, la historia de Gigi Ávila. Habíamos hablado de sus milagros, de cómo él mismo se sorprendía de parte de su historia, de cómo él se convirtió a los 30 años y a los 35 años comenzó a testificar, a predicar. Y cuando él pregunta: Señor, ¿por qué no comenzó o comencé antes? El Señor le dijo: porque no me lo habías pedido. Así que si usted quiere trabajar en el ministerio, pues pídale al Señor para que Él lo ponga en el lugar preciso que Dios mismo necesite para que tú pues expanda lo que tú ya conoces. Porque yo sé que cuando nosotros tenemos algo que sabemos que es real, que es verdadero, nosotros no podemos pararnos de anunciar, de predicar la buena noticia. Estaba escuchando a Yuri, la cantante. Ella en un principio fue muy criticada al inicio cuando ella se convirtió a Cristo, porque ella, como decimos los venezolanos, lo tomó con furia, ¿no? Y empezó a predicar a Raimundo y a todo el mundo. Y muchas veces cayó mal y la criticaban. Ella se apartó en un momento dado del mundo artístico hasta que llegó a la iglesia donde se congregaba una profeta o un profeta y le dijo que tenía que volver al mundo artístico. Y pues ya ella no predica son y a ton, lo hace más en privado, y ella testifica que hay muchos artistas convertidos a la fe, pero que no lo dicen. Pero a lo que iba era que cuando uno conoce a Cristo, como le pasó a Yuri, y cuando uno conoce, como le pasó a Gigi Ávila, uno quiere anunciar las buenas noticias a todo el mundo. Uno quiere que, como dice Mateo 24, ir y anunciar, Mateo 28, perdón, el 24 es escatológico, Mateo 28, la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Lo que pasa es que hay personas que confunden esto y piensan que se les está atacando. No piensan que se les está predicando doctrina. Esto es importante, doctrina. Pero recuerden que si usted es rechazado, cuando usted va a anunciar la buena noticia y te dicen tal o cual, la palabra dice entonces que no le tire las perlas a los puercos. ¿Por qué? Porque los puercos van a ir contra ti y te van a pisotear. Y que se compara el evangelio, se compara las escrituras como una piedra preciosa o como algo de mucho valor. Y cuando tú tienes algo de mucho valor, algo que tú atesoras, como sé que muchos de ustedes tienen algo de valor que no necesariamente tiene que ser una piedra preciosa, puede ser algo tan insignificante como una hoja de papel donde está escrita una receta de comida que te dejó tu abuelita. Y tú atesoras eso y tú deseas Tal vez si eres abuelita ahorita, desea dejar esa receta a alguien que lo valore, como puede ser una nieta o un nieto, porque los hombres también cocinamos. Bueno, yo no. No me gusta, me confieso. Pero hay hombres que son buenos chefs, son de chef y son grandes chefs. Bueno, tú quieres entregar eso que para ti es bien preciado y le deja esa receta a la nieta o al nieto que realmente valore eso que es precioso para ti. Pues la escritura es eso valioso y el evangelio es eso valioso. Ya no debemos perder el tiempo en anunciarle o predicarle la palabra a aquellos que no la merecen, que no quieren escuchar, que no quieren entender y que siguen en sus engaños y en sus tradiciones y en su velo ciego que Satanás les tiene en la mente. Pero precisamente aquí nos habla de un precio a pagar. Y Gigi Ávila pagó un precio. Vamos a ver, acompáñenme para ver cuál es el precio que Gigi Ávila pagó. Para Gigi Ávila no había bendición más grande que ver las vidas acudir al llamado de la salvación, como nos pasa a cada uno de nosotros, verlas libres del pecado y de la maldición de la enfermedad. Recuerden que una de las frases favoritas de Gigi Ávila era: y por tus llagas fuimos sanados. Eso está en Isaías. Su caminar con Dios ha sido uno de sus muchos sacrificios. Cuando tú te comprometes a vivir una vida en santidad en el Señor, es una vida de sacrificio, porque el mundo te llama y el mundo te critica, y es el precio que debemos pagar. Bueno, en el caso de Gigi, tuvo que entregar tres cosas importantes en su vida por amor a aquel que le salvó. El primero, expresa Gigi, fue un reto para él. Tuvo que entregar su magisterio después de 21 años de trabajo, renunciar a la práctica del deporte que era su pasión. Me imagino que él practicaba deporte y también enseñaba. Y como fuera poco, fueron muchas las ocasiones en que me tuve que apartar de mi familia. Él le da gracias al Señor por su esposa Yeya, quien se dedicó por entero al hogar y cuidó a sus hijas. Para él no fue fácil, pero Dios tuvo cuidado de su familia. Hoy su hija, Noemí, ella sirve como evangelista y consejera en su ministerio. Tuvo un caminar muy duro, lleno de lágrimas. Él lloraba. Lloraba ante Dios por las almas. Cuando tú ves que alguien no te quiere escuchar, cuando tú ves que alguien está bajo el engaño y sigue con sus tradiciones de religiones que no salvan, porque la religión y la tradición no salva. Lo que salva es la fe en Cristo, y tú la encuentras en las Escrituras. Gigi pasaba largos días estudiando la palabra, ayunaba y entraba en oración ante el Señor, buscando la guía, pidiendo y clamando por las almas. Ha habido momentos en que él se sentía muy triste, incluso se enfermaba, se sentía débil y su deseo era de seguir. Él se humillaba y sin embargo, a él lo humillaban, lo calumniaban, decían cuantas cosas a Satanás se les ocurría que metía en las mentes de las personas. Pero él siempre se refugiaba en el Señor. Él decía: él, Dios, ha sido mi roca fuerte. Ha sido mi roca fuerte, mi refugio, mi consolador, mi maestro y mi mentor. Los amo más que a mi vida. Sé que a muchos de ustedes que están escuchando esta historia se están identificando. Incluso puedo puedo sentir que hay una hermana que está incluso hasta llorando porque se identifica con esta historia, porque a muchos de nosotros nos ha pasado esto, cuando nos insultan, nos dicen cosas y simplemente nosotros lo que queremos es que la persona entienda. Y es triste cuando es tu propia familia quien te rechaza, tu propia familia que no quiere escuchar el evangelio y que tú sabes que se están perdiendo. Dice Gigi que una de las mayores pruebas sucedió cuando le mataron a su hija. A esto iba. Él tuvo una hija que le mataron. Su hija se llamaba Carmen Ilia. Ella residía en los Estados Unidos, donde conoció a su esposo. Ambos le dieron la espalda al Señor y comenzaron los problemas. Ay, ay, ay. La hija de Gigi decide separarse. Un día los niños recibieron a su papá en la casa cuando ella todavía no había llegado del trabajo. Ahí el marido del cual ella se separa la espera y con un cuchillo la mata. Cuando le anuncian a Gigi esta noticia, él no sabía, o sea, estaba mal. O sea, dice Gigi que él oraba por ella todo el tiempo. Así que cuando le dieron la noticia, dijo: gracias, Señor, que salvaste a mi hija, aunque ella se había apartado del Señor. Como yo tengo una promesa de Dios de que Él salvaría a mis hijos, yo le dije que no me tenía que explicar nada. O sea, él estaba, como todo padre, triste, pero también fuerte, porque había clamado, había orado por su hija, por la salvación de su hija que se había apartado. Dice Gigi que a los días Dios se la mostró vestidita de blanco, con un rostro de alegría y de gozo. Dios le dio esa bendición. Aunque no le pedí confirmación, Dios me confortó mostrándome lo linda que estaba. Y a los 2 o 3 días volvió y me la mostró. Volvió a tener otra visión de su hija, que era salva. O sea, que en el momento que ella se separa y que pasa esto con el esposo, y que el que era su esposo la asesinó, cuando le dan la noticia a Gigi, él tenía esa certeza de que su hija no se había perdido, sino que había sido ganada para Cristo y había vuelto a los pies de Cristo. Ella, dice Gigi, que estaba acostada en el piso, amarrada con cadenas, y entonces vi y escuché que las cadenas se rompieron y ella se levantó y empezó a subir riéndose. Esto es testimonio, ¿no? Después el Señor me dio una última visión más, en que Dios es mucho, que Dios es mucho más lindo de lo que nosotros mismos creemos. Vi un automóvil, pero aquel automóvil era una belleza tan grande que no he visto cosa igual en la tierra. Cuando me acerqué, había una persona sentada en el asiento de atrás, y cuando me asomé, era mi hija. Yo le dije: Ilia, pero qué linda tú estás. Entonces el Espíritu Santo me dijo: Dios te la trajo para que tú veas cómo está. Que Dios no falla en cumplir su palabra. Y de ese testimonio Gigi Ávila siempre contaba a otro. También cuenta que tiempo después de ese suceso, Gigi Ávila visitó la cárcel al padre de sus nietos. Qué cosa más dura. Quienes vinieron a vivir con sus abuelos luego de la muerte de su madre, no sin antes haber orado y ayunado por esa vida. Allí le habló del amor perdonador del Señor y de lo que Dios le había mostrado de su hija. El hombre se arrepintió y le sirvió a Dios dentro de la cárcel, según las noticias que recibieron posteriormente de su visita. Gigi deja un legado. Cuando se trata de aconsejar a los líderes, evangelistas, pastores, jóvenes que se levantan y quieren imitar a Gigi, él les aconseja que imiten a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús acostumbraba ir a los montes bien de madrugada, aún de noche, a orar. Hoy no tienen que ir a ningún monte. Madruguen a orar, tengan un buen periodo de oración para que preparen su día para recibir las bendiciones y la guía del Señor. Él nos ama. Además, la Biblia dice que hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno. Eso lo sabemos. Él nos aconseja que pidamos a Dios que nos dirijamos en ayuno y el Señor nos responderá. Él nos cuenta que sabe de un joven que se metió en un ayuno de 40 días, pero Dios no le había hablado nada y se murió. Una vida entregada a Cristo no es una vida aburrida, al contrario, es una vida llena de aventura. Lo que Gigi quiere decir que usted, ante cualquier paso en la vida, aún en ayunos, o en cuestiones que usted cree que está haciendo para el Señor, usted debe pedir en oración confirmación. Y por eso es que este muchacho se metió en un ayuno sin haber preguntado primero y se murió. El hermano Gigi Ávila nos dice que no debemos forzar a los jóvenes a aceptar a Cristo. Debemos, eso sí, predicarle la palabra, pero debemos permitir que ellos mismos descubran el gozo del Señor y debemos orar por el Señor. La vida de Gigi Ávila fue una vida impactante que cambió mucho una generación o varias generaciones en Latinoamérica, pero uno de sus testimonios más importantes fue el fallecimiento, como les acabo de contar, de su hija, y que él perdonó, fue a la cárcel y le predicó, y él se ocupó de sus nietos junto con su esposa. Él ya partió. Él siempre hablaba del rapto, del regreso de Cristo. Y cuando él falleció, creo que hace unos 2 años, que incluso fue televisado en Puerto Rico porque él era puertorriqueño, igual que Jorge Rasqui, que hay que orar por él porque leí por ahí que ha estado muy enfermo, creo que le dio COVID. Él nos hablaba del rapto y una vez escuché que decían que uno de los profetas, o que algunos habían dicho que después que Gigi Ávila falleciera, la venida de Cristo iba a estar muy cerca. Y la verdad que no se han equivocado, porque las condiciones en que está el mundo, pues nos dice claramente que la venida de Cristo está muy cerca. Yo no les puedo decir a ninguno de ustedes porque estaría falseando la escritura. Nadie puede decir, como andan en las redes sociales, que falta un año, que faltan 2 días, que va a caer un meteorito. No crea en nada de eso, crea en lo que dice la palabra de Dios. Pero de que Cristo está cerca, muy cerca, más cerca de lo que todos nosotros creemos. Y muy bien, fue un programa distinto, diferente. Escríbame, estamos para servirte. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien les habló con mucho amor, el apóstol Johnny Quintero. Chao, chao y bendiciones. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.